Lectura de la carta a los Hebreos. Que no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo venidero de que hablamos, ya lo testificó en cierto lugar al decir: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tú le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honor, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues al decir que se lo sometió todo, es que no dejó nada que no le sometiera. Al presente no vemos aún que todo le esté sometido, pero sí vemos al que Dios hizo poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, por haber padecido la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues convenía que aquel para quien y por quien son todas las cosas, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos, porque todos, así el que santifica como los santificados, de uno solo vienen, y por tanto no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea le alabaré. Palabra de Dios. Graduale omnes de soa venit, auron et tus deferentes, et lauten domino annunciantes. Surget et illuminare Jerusalem, quia gloria domine super te orta es. Alleluia, alleluia, vidimus excelan ejus in oriente, et venimus cum munetibus adorare Dominum. Alleluia, alleluia. Bunda cor meonac, lavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et amet tua grata miserazione dignare mundare. Sancte Evangelium tuum dignem vali annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Subi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, et tu indigne et competente annuncia l'Evangelium sum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Cafarnaún y luego, el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego, hallándose en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu impuro comenzó a gritar diciendo: ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a perdernos. Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le mandó: cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Se quedaron todos estupefactos, diciéndose unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad que manda a los espíritus impuros y le obedecen. Se extendió luego su fama por doquiera en todas las regiones limítrofes de Galilea. Palabra del Señor. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de majestad, todo lo pusiste debajo de sus pies. A Cristo Dios sometió todas las cosas y le coronó en el cielo como premio a la muerte que por nosotros padeció, para así santificarnos y hacernos partícipes de lo que Él es en su gloria. Si todo está sometido a Cristo, entonces ningún hombre puede ser en este mundo el rey del mundo. Ningún hombre puede gobernar en este mundo a todo el mundo, porque ningún hombre tiene la voluntad de Dios, la autoridad de Dios para hacer eso. Solamente a Cristo Dios le ha dado todo el poder en este mundo para gobernarlo todo en todas las naciones. Por eso quien busca un gobierno mundial se está poniendo por encima de la autoridad divina y no se da obediencia a quien quiere gobernarlo todo, a quien quiere ser rey del mundo, porque su autoridad no proviene de la autoridad de Dios. Muchos van a caer en esto, en darle obediencia al anticristo, porque creen que tiene autoridad de Dios para gobernar. Van a querer apoyarse en San Pablo, que dice: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios. Y las que hay, por Dios han sido ordenadas. La autoridad que tiene un hombre para gobernar una nación, o un superior para gobernar un instituto religioso, es una autoridad que emana de Dios. No emana del mismo hombre, no proviene del mismo hombre, ya que Dios es el autor de la sociedad. Al crear al hombre y a la mujer, está creando un matrimonio, está creando una familia y por tanto está creando una sociedad. Padre y madre e hijos forman ya una sociedad, sociedad doméstica, en que la autoridad, la cabeza de esa sociedad, de esa familia, es el varón, porque de Dios le viene esa autoridad. Y por tanto, el varón tiene poder para regir la sociedad, regir la familia, según las leyes de Dios, sin ponerse por encima de la autoridad de Dios. Y los demás tienen que obedecerle, porque es la cabeza, si no manda un pecado. Porque si manda un pecado, si pone una ley que va en contra de la ley de Dios, o si se pone por encima de la autoridad de Dios, ahí se acaba toda obediencia. Dios es el autor de la sociedad humana y por tanto es el autor de la autoridad humana en esa sociedad humana. La autoridad humana en esa sociedad humana es la forma, el orden, la armonía que debe regir en esa sociedad humana. Una forma divina, un orden divino, una rectitud divina. Por el pecado original, pues todo se vuelve muy humano, muy natural, un orden natural, pero nada divino. Y aún así, esa autoridad humana que pone un orden humano es querido por Dios, porque esa autoridad viene de Dios, emana de Dios directamente. Y dice San Pablo: quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, al orden que Dios quiere en esa sociedad. Y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. Está claro que hay que resistir solamente cuando se manda un pecado, cuando se quiere imponer una ley inicua, una ley abominable. Ahí hay que resistir, porque ahí ya no está el orden de Dios, la disposición que Dios quiere en esa sociedad, sino que por esa ley, con eso que se manda, se introduce el mal, el pecado. Y ahí hay obligación de resistir a la autoridad. Quien gobierna el mundo, quien es el rey del mundo, es Cristo Jesús. Él tiene la autoridad emanada de Dios Padre para ejercer ese gobierno. Ese gobierno ahora él lo realiza de forma espiritual en las almas, pero no se puede realizar concretamente en cada país porque hay gobernantes, hay muchos hombres que no quieren la ley de Dios, que ponen leyes en contra de toda ley eterna y que se ponen por encima de la autoridad divina. Después, cuando el Señor instaure su reino glorioso, ahí Él va a gobernar todo el mundo con su autoridad humana y divina. Ahora no puede hacerlo. Y por eso los hombres han inventado un anticristo, un falso rey, un falso gobernante, para esclavizar a toda la humanidad, a un lenguaje humano, a una filosofía humana, a una vida de esclavitud en todo lo humano. Ese anticristo ya fue coronado como rey el día 19 de junio del 2014. Se proclamó rey y todos lo ven como rey. Más tarde todos le van a dar culto, le van a rendir culto. El reinado de este rey es con el mundo, con los impostores, pues es un hombre astuto y seductor. Usa el mismo lenguaje que emplea el falso profeta que está en el Vaticano. Este anticristo tiene 7 años por delante hasta el año 2021 para cumplirse lo que dice el profeta Daniel en su semana. Él ahora solo se muestra como rey de una nación, pero quiere ser el rey de todas las naciones. Y quiere ser reconocido como el rey de los judíos, para que se cumpla la escritura. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y lo recibiréis. Vendrá usurpando mi nombre, haciéndose pasar por Mesías. Y los judíos lo van a aceptar como su rey. Este anticristo es como el ángel de luz, el ángel soberbio y orgulloso que estaba lleno de dones sobrenaturales por su naturaleza angélica y su posición en el cielo, y cayó como un rayo de luz por su pecado y fue precipitado a la tierra para seducir a los hombres y llevarlos a la condenación eterna. Pues lo mismo es este anticristo. Es bello en su porte exterior, en su apariencia, como lo fue el ángel de luz, con una gran sabiduría. Es un hombre que sabe hablar, que sabe tocar los temas, que sabe meterse en la mente del hombre. Tiene una gran sabiduría. Conoce muchas cosas, conoce la Biblia a la perfección, porque ha estudiado en un colegio católico, pero su gran sabiduría la emplea para engañar, para ir en contra de las leyes de Dios. A muchos está engañando. Ahora lo han aclamado rey, lo han puesto en el trono porque ha engañado a muchos. Y ahora está haciendo todas las cosas en oculto, como líder político que es, lleno de astucia y de cualidades demoníacas, para que lo aclamen rey de todas las naciones y rey de los judíos. Este anticristo viene por su propia cuenta, no viene por cuenta de Dios. Su autoridad humana no emana de Dios. La semana de Daniel ya comenzó con la coronación de este hombre como rey, usurpando el trono porque Siendo príncipe, tenía que esperar. Tenía que esperar en la voluntad de Dios para ser rey. Pero por intrigas se hizo rey. Se apoderó del reino por intrigas, como dice el profeta Daniel. Y por intrigas va a crear una guerra y en medio de esa guerra va a traer un tratado de paz que será una falsa paz, un engaño para después someter a las naciones y a sus habitantes bajo su influencia y su poder. Y todos los que le sigan van a recibir su marca y quedarán bajo su dominio. Y le tendrán a él como su rey, pues él será su señor. Así dice Alma Elegida en su profecía. Desde que fue coronado rey hasta a finales de este año 2017, transcurren 3 años y medio, en donde solamente se le ve como rey de una nación. Son 7 años los que tiene. Por lo tanto, está ya próximo su manifestación en el mundo y por tanto está próxima esa guerra en que van a ser involucradas muchas naciones. Según el profeta discípulo, a finales del año 2018 va a ser su declaración oficial y va a reinar el mundo como rey del mundo los años 2019, 2020 y 2021. Son 7 años desde el 2014 al 2021, la semana de Daniel, y en la mitad de la semana se produce la supresión del sacrificio eucarístico. El reinado del falso profeta en la iglesia son 5 años según discípulo, desde el 2013 al 2018. Y después de ese reinado termina ese reinado con el gran cisma. Y a continuación, la manifestación del anticristo en su declaración universal. Por tanto, el año 2018 es clave en todo esto. Dice así discípulo en un mensaje que nos ha dado a conocer públicamente durante los años 2019, 2020 y 2021, va a gobernar el mundo el último final anticristo con todo el poder del demonio. A finales del año 2018, cuando la Tercera Guerra Mundial esté en su fase más crítica, aparecerá el anticristo con su declaración universal, apoyado y recomendado por la impostura religiosa. Esto es muy importante porque tiene que darse oficialmente esa iglesia universal que es para todos y que apoye al anticristo. Y por eso queda muy poco en el Vaticano para que se produzca el gran cisma hecho por la jerarquía masónica infiltrada. Para ese gran cisma se necesita una oposición oficial de la jerarquía verdadera al falso profeta. Mientras estén callados, no hay nada que hacer ahí. Las almas están confusas porque la jerarquía sigue callada y está aprobando lo que ese hombre está haciendo, pues lo tienen como papa legítimo. Ese es el gran engaño en todo el orbe católico. Gran engaño querido, permitido por Dios, por la soberbia de tantos católicos que se creen justos, se creen santos, se creen sabios porque están en la iglesia católica. Y son como los judíos del tiempo de Jesús, lo mismo, fariseos, saduceos, hipócritas, que no saben nada de nada de lo que es la Iglesia católica. Como el 99.9% de los católicos no creen en Dios, no cree en Jesús, no cree en la Virgen María, no cree en la verdad absoluta, no cree en los dogmas, no cree en la palabra de Dios, entonces por eso todo el mundo está lamiendo las botas del usurpador, limpiándole sus babas cada día. Y tienen miedo de enfrentarse a él y de ponerse en contra de él. Eso ha sido el trabajo del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Son muy pocos los que ven la verdad. Así como los pastores de Belén, que supieron seguir la estrella para ir a adorar al Dios verdadero y no dudaron en sus corazones que Él era el Mesías. Así es en estos momentos para muy pocos hombres de buena voluntad que, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, reconocen la verdad y la apostasía y saben quién es el verdadero pastor, el Papa legítimo de la Iglesia, y saben quién es el falso pastor, el falso Papa, ese lobo vestido con piel de oveja, que aparenta ser un servidor de Cristo, cuando es en verdad un lobo. Y solamente los hombres de buena voluntad, que se han esforzado en vivir en las leyes de Dios y en sus preceptos, en su doctrina, ofreciendo su voluntad humana a la voluntad de Dios, han sabido reconocer los signos y las señales de estos tiempos. Los demás, que son el 99.9% de los católicos, están en la ilusión de tener un papa que saben que está levantando una falsa iglesia, pero que también es el jefe de la Iglesia católica. En este engaño está la mayoría de la élite intelectual católica, sin entender los signos de los tiempos. A finales del año 2018 aparece el anticristo con su declaración universal, porque ya tiene una iglesia que le apoya totalmente. Y ese falso profeta va a coronar al anticristo como Mesías, como rey de los judíos y como rey del mundo. Por eso estamos viviendo el desenlace final de lo que está ocurriendo en el Vaticano, porque ya son 5 años. Dice discípulo, nuestro Señor Jesucristo recogió las llaves de la iglesia de Pedro para reservarla por el término de 5 años, periodo en el cual quedaría vacante y permitiría una impostura religiosa que va a dominar el mundo. La impostura religiosa será en el Vaticano 5 años, desde 2013 al 2018, y entonces ocurrirá el gran cisma, la mayor apostasía de la fe y el calvario para los verdaderos discípulos del Señor. Porque el falso profeta gobierna la iglesia por un periodo de tiempo muy corto. Y entonces se produce el gran cisma y se levanta la iglesia que quiere el anticristo y aparece el anticristo como tal, ya no como rey de una nación, sino que quiere ya ser rey de todas las naciones. Y para impedir ese reinado, entonces es cuando viene el aviso. Estamos en los tiempos de la gran tribulación que comenzó en diciembre del año 2012. Ese tiempo de la gran tribulación tiene muchos tiempos. Primero apareció el falso profeta en el año 2013 y al año 3 meses y 6 días apareció el anticristo en el 2014 y los dos están trabajando juntos. El falso profeta haciendo su parte, poniendo una falsa doctrina que apoye al anticristo, la doctrina de la falsa misericordia, en donde los pecadores van al cielo con su pecado. Es bueno pecar. Es agradable pecar. Es un valor el pecado. No hay leyes divinas. No hay leyes eternas. Solamente hay leyes que ponen los hombres para permitir, para imponer el pecado a todo el mundo. El falso profeta está engañando a todo el mundo. Ya estrechó la mano del anticristo. Y los dos son los dos grandes engañadores de estos tiempos. Y los dos reinan por un corto periodo de tiempo. Porque ya está establecido el día y la hora en que Jesús mismo, con el soplo de su aliento, los va a destruir y los va a enviar al lugar que ha sido preparado para ellos desde el principio del mundo, para que se cumplan las Escrituras, que muy poca gente sabe leer el Apocalipsis y aplicarlo a la vida diaria, a la vida actual. Todo está escrito en los santos evangelios, todo está escrito en las cartas de San Pablo, todo está escrito en el Apocalipsis. Y muchos en la iglesia, el 99%, 0.9% de los católicos desprecian esta palabra divina porque la interpretan como les da la gana, según sus inteligencias humanas, según sus filosofías o escuelas teológicas, y quedan en la total oscuridad por no creer a los profetas, por no creer la palabra de Dios en los profetas. Esos son los instantes antes de la venida del Hijo de Dios, cuando venga en su gloria. Pero como la gente no cree en esa venida, en la gloria de Cristo, entonces andan perdidos entre las cosas humanas, entre los poderes del mundo, en las cosas de este siglo, que son para condenación. Si viene el anticristo, eso es señal de que va a aparecer el Hijo del Hombre, Jesús en su gloria. Pero antes tiene que aparecer el anticristo, el destructor de todo. Y sigue el discípulo para ya el año 2018, a finales habrá muerto millones de personas por hambre, epidemias, plagas, catástrofes naturales, etc. Y quien se oponga al reino del anticristo, reino de oscuridad, serán asesinados, otros expulsados de sus países, otros encarcelados, otros desaparecidos. Habrá campos de tortura como los de la antigua Alemania nazi. A las familias se les negará los servicios sociales, salud, educativos, económicos, etc. Y muchos tendrán que huir a los bosques y montañas y allí vivir una vida primitiva, una vida sencilla, la vida que Dios quiere para el hombre. Solo a Cristo honor y gloria, porque solamente Cristo tiene todo el poder de Dios para gobernar este mundo. A Él todo está sometido.